Thank you.

Thank you. Thank you.

por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas después de haberos apoderado de sus riendas. Oh, alemán Alberto, que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje cuando debiste oprimir sus ijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea este tan nuevo y evidente que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, porque tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre descuidado, ven a ver a los Montecchi y a los Capuletti, a los Monaldi y Filippeschi, aquellos tan tristes y estos poseídos de amargas sospechas. Ven, cruel, ven, y mira la opresión de tus nobles, y venga sus injurias, y mira cuán seguro está Santa Fior. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda, sola, y que de día y de noche exclama: César mío, ¿por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el amor de la gente, y si nada de esto excita la piedad en tu corazón, ven a avergonzarte de tu fama. Y séame lícito preguntarte, oh sumo Júpiter, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra, ¿están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de este modo, en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más villano, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión que no te alcanza, merced a tu pueblo que tanto procura por ti. Hay muchos cuyo corazón es justo, pero su justicia es tardía, porque temen disparar el arco imprudentemente. Mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin necesidad de que le exciten: yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestra el resultado. Atenas y Lacedemonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien comparadas contigo, que dictas tan sutiles decretos que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo a que alcanza la memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma y procura hacer más llevadero su dolor dando continuas vueltas. Fin del canto sexto del Purgatorio. Hyacinthe war erbleicht von dem Fanatismus seiner Rede. Er schwang das Kreuz liegend. Ich brach am Bett vor der Wiege zusammen. Ja, ich bin stimmlos. Ich schreie mein Geständnis heraus. Ich bin der Teufel. Ich habe die Schönheit und Güte gemordet, die Keuschheit und Sanftmut geschändet. Ich bin nicht wert, dass dieses Wesen mich geliebt. Nicht wert, dass mich Maria in ihren Händen hielt, dass Hyacinthe um meinetwillen erbleicht und errötet. Der Teufelsbeschwörer schwang das Kreuz von neuem. Adora Deum Tuum, Creatorum Tuum. Und ich sank in den Kopf. Adoro, Ado. Kapitel 27. Beständigkeit schließt auf das Tor. Ich betete an der Wiege, in mich versunken, wie ich seit Kinderzeiten nicht mehr gebetet hatte. Als ich mich aus dem Gebet wieder aufrichtete, auch seelisch aufrichtete, da waren der Teufelsbeschwörer und Hyacinthe verschwunden. Ich setzte mich auf den Bettrand und nahm die Hand des schlafenden Mädchens in meine Hand. Ich weiß nicht, wie lange es so sein soll. Mit einem Mal wurde das Kind unruhig. Es wachte auf, bewegte die Beine, verzog das kleine Gesicht, als hätte man es in Essig getaucht, und weinte leise. Im Augenblick war auch die Mutter. Sie sah mich mit großen, erstaunten Augen an. Es war, als ob sie aus einem tiefen Traum war. Thank you. Thank you.